Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio, primer programa del año 2021 en el que vamos a tener un contenido apasionante que seguro que les va a ser de su agrado. Un programa en el que vamos a hablar de OPARs, de objetos imposibles, de objetos que históricamente no deberían de existir y sin embargo ahí están. También tendremos una curiosa y corta entrevista que se tuvo en su día con el padre Amort, uno de los exorcistas más prestigiados del mundo. Hablamos de cementerios de coche, de poderes sobrenaturales y relatos de terror de nuestro compañero Adrián. De esta forma pasaremos estos 120 minutos de esta revista sonora dedicada al misterio que se llama Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Hoy queríamos hacer algo especial y queríamos hablar un poco de lo que es la arqueología imposible. Lo que son esas huellas culturales que podemos encontrar diseminadas a lo largo y ancho de este mundo y que todas en sí encierran un misterio. Encierran algo que nos hacen ver que había un conocimiento ancestral oculto, posiblemente perdido, y que de alguna u otra forma el ser humano, el único vestigio que le queda de todo ello, son monumentos pétreos que hoy día podemos contemplar y que quizás pocos son los que se paran a pensar sobre cómo pudieron construir aquellos primitivos seres humanos, aquellos, entre comillas, toscos ancestros nuestros, tales maravillas, ¿verdad? Quizás cuando hablamos de arqueología imposible y cuando hablamos de obras imposibles, una de las máximas expresiones que tenemos no es otra sino el país de las arenas eternas, Egipto, donde vamos a encontrar una buena muestra de ello. Pero no creáis que solamente se trata de Egipto. Egipto, Mesoamérica, Sudamérica, China, en Europa. Vamos a ir haciendo un viaje que tanto José David Flores como yo os vamos a proponer para hoy y en el que vais a ver cómo hay más relación de la que creemos dentro de todas esas culturas, pero también hay más misterios de los que podemos pensar. Y quizás uno de esos lugares mágicos es Giza, la meseta. Allí nos vamos a encontrar tres inmensas pirámides que forman, pues yo diría que lo único que nos queda vivo de lo que se denominan las siete maravillas del mundo antiguo. Las pirámides de Egipto lo eran y han seguido en pie hasta nuestros días. El enigma, su construcción, porque pese a que se atribuye a Keón, Kefret y Micerinos lo que es la construcción de las mismas, hoy día sabemos que Keops, bueno, pues posiblemente no fue el constructor de la gran pirámide y sí el usurpador. Sabemos que estaban posiblemente desde antes y que hay quien incluso los relacione con la propia edad de la esfinge que custodia, que vigila todo lo que es aquella meseta. Uno de los enigmas es cómo se construyó, cómo pudieron aquellos egipcios de la época mover rocas, en muchos casos de entre 6 y 40 toneladas, obeliscos que superan, pues en este caso, casi los 900 toneladas de peso, y pudieron erigirlo, o cómo desplazarlo, cómo moverlo. Parece un tanto complicado atribuirlo todo de ello a la mano de obra esclava, a la famosa teoría de los rodillos, o a arrojar agua formando una especie de capa deslizante de barro bajo todas aquellas rocas y formar la pirámide. La teoría de rampas, que dicen, una rampa que sería construirlo algo así, como tan trabajoso como la propia pirámide. Construir una pirámide para construir otra parece un tanto ilógico. Aquí es donde llega una curiosa hipótesis, teoría más bien. Joseph Davidovich, un señor que pide permiso para cortar en dos uno de los bloques de la gran pirámide, y ahí van a empezar a llegar las sorpresas, porque cuando abren ese bloque, lo que descubren en el interior es, aparte evidentemente de la sustancia que forma la propia roca, pelos, uñas y tejido, en este caso perteneciente a aquellos que construyeron las pirámides. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues que las rocas de la gran pirámide, algunas de ellas, estarían formadas de forma artificial. Serían una especie de hormigón de la época primitivo que a base de molde lo habrían realizado. Y fijaros que aquello crea, bueno, crea la controversia en el mundo de la arqueología y de la historia, ¿verdad? No es para menos. Es darle un vuelco a la historia, pero no solo darle un vuelco a la historia, también es casi reescribirla. Y aquello queda apartado, pero recientemente se producen otros estudios en los que se atraviesa con los llamados rayos cósmicos la gran pirámide y descubren que la densidad de la roca es extraña. ¿Por qué es extraña? Porque en teoría tiene más humedad de la que se le presupone. ¿Ello qué nos indica? Pues que la piedra nuevamente podría ser artificial, y ya son estudios en este caso científicos. Para colmo, viene un nuevo problema, un doble mortal sin red que hacemos, que es precisamente la edad de la pirámide. Para unos es de aproximadamente el año 4000 a.C., para otros entre el año 2400-2600 a.C., pero aquí es donde entra en juego la guardiana, Giza, lo que es la esfinge. Porque la esfinge, lo que nos va a indicar por el desgaste que tiene la parte inferior del cuerpo, es que podría tener aproximadamente unos 12.000 años. 12.000 años desde su construcción. Ello nos lo muestra precisamente la erosión de la roca, el desgaste de la roca que, atentos, estaría provocado por el rozamiento con el agua. Y claro, la pregunta que subyace es si Egipto es un país yermo, es un país casi árido, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando que hacia el 10.500 a.C., Egipto, lejos de ser un lugar árido, un lugar yermo, un lugar seco, un lugar desértico, pues habría sido un vergel, habría sido una zona floreciente, una zona regada por el agua. Y precisamente eso mismo, científicamente también demostrado, es lo que vino a demostrar los estudios últimos que realizó, entre otros, pues la propia Universidad del Cairo o las propias universidades estadounidenses que estuvieron investigando al respecto. Por lo cual, ya tenemos que la edad de la Gran Pirámide podría variar. Podría variar tanto que hacia la primera dinastía las pirámides podrían estar construidas. ¿Y quién habría construido entonces las pirámides? Estamos hablando de que aquella primera dinastía, la dinastía que da origen el faraón Nemer, es precisamente la que ya tendría edificada ese gran monumento que es la pirámide. Pero claro, tenemos otro problema, que es la relación estelar que hay entre pirámides. Una relación estelar en la cual, sobre plano, si colocamos precisamente las tres pirámides en un plano de la Gran Pirámide y colocamos un mapa del cielo de la época, nos vamos a dar cuenta que precisamente la Gran Pirámide está en la misma posición y la misma disposición que las estrellas del cinturón de Orión. ¡Qué curioso! Y precisamente la guardiana de la Gran Pirámide mira hacia donde nace el sol, hacia donde en teoría nacía Ra, Ra, el dios solar por excelencia de Egipto, pero también en aquel lugar por donde las constelaciones iban a ser más visibles, destacando una, nuevamente la constelación de Orión. ¿Hacia qué año? La posición de las estrellas en el cielo nos pueden dar precisamente la ubicación, la posición, en este caso dentro de un calendario, de un determinado monumento. ¿Y hacia dónde apunta? Pues apunta nuevamente hacia el año 11.000 y hasta el año 10.500 antes de Cristo. Pero ya hablaremos de qué pudo haber sucedido en esa época y por qué es tan importante en la historia del ser humano. Pero fijaros que no solo en Egipto nos vamos a encontrar pirámides, no solo en Egipto nos vamos a encontrar este misterio, porque cuando se habla de pirámides en el mundo, vamos a encontrarnos con que todas están casi en la misma franja, digamos, del Ecuador, y que para colmo, también en Egipto nos vamos a encontrar con un epicentro del que probablemente surge un saber, o tal vez es en Egipto donde se recepciona un saber perdido que nos dejó otra buena muestra de pirámides en el mundo. Así es, porque nos vamos a trasladar de continente, nos vamos a ir a América, América del Norte en este caso. Veréis, todos sabemos lo que es el concepto de pirámide, ¿verdad? El concepto de pirámide es, bueno, una base, puede ser poligonal, da igual cómo, pero que sus caras son triangulares y acaban todas en un vértice común. Eso es lo que se conoce como una pirámide, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de Cuicuilco, estamos hablando del lago Texcoco en México, resulta que nos encontramos con una pirámide muy curiosa, porque no es tal, sino que es un tronco de cono. Estamos hablando de la única pirámide circular que existe en el mundo. Y es muy curiosa, puesto que es un tronco de cono, como digo, no termina en pico. La parte alta, supuestamente, había 5 altares para realizar una serie de rituales sagrados en la época de los mayas, en la época de los aztecas, en este caso la época maya. Y resulta que cuando se descubre esta pirámide, ya por el año 1922, Byron, que es el señor que la descubre, se da cuenta de que esa pirámide tiene algo especial. Cuando se hace una primera datación por parte de Byron de esta pirámide, hace una datación que da entre el año 6.000 y el año 8.000 antes de Cristo. Por lo tanto, si nos ceñimos a la ciencia tradicional, podamos decir, resulta que sería más antigua que las pirámides de Egipto, quitando lo que estaba comentando José Manuel ahora mismo, ¿verdad? Oye, qué curioso, año 6000, 8000 antes de Cristo. ¿Y en qué se basa esto? Veréis, cuando se descubre esta pirámide, resulta que la pirámide está cubierta por una capa de lava. Una capa de lava que era de un volcán, el volcán Chitlé, que se sabe, a ciencia cierta, que entra en erupción por última vez en la época del Pleistoceno. Es decir, estamos hablando del año antes del 10.000 antes de Cristo. Por lo tanto, si estamos hablando del 10.000 antes de Cristo, resulta que Byron se estaba aproximando a esa datación, pero realmente se estaba errónea, era una cifra errónea de entre 4.000, entre 2.000 y 4.000 años. Estamos hablando quizás de la pirámide más antigua del mundo. ¿Por qué digo la pirámide más antigua del mundo? Puesto que José Manuel está hablando de que la pirámide de Keops puede ser del año aproximadamente 10.500, 11.000. Si datamos que el Pleistoceno termina en el 10.000 antes de Cristo y esta pirámide está construida antes de esa fecha, estaríamos hablando muy probablemente de entre el año 11.000 y 12.000 antes de Cristo. Esto entra completamente en contradicción con lo que dicen los historiadores ortodoxos. Eso la historia no lo puede reconocer como tal. Sería un error. ¿Qué es lo que dice la ciencia? La ciencia dice que esa pirámide realmente es del año 800 al 600 antes de Cristo. ¿Por qué? Pues según dice la ciencia, Byron comete un error a la hora de datar lo que es la pirámide. Y es que, claro, en el año 1922 el carbono 14 no existía. El carbono 14 se descubre en el año 1945, si no me equivoco. Por lo tanto, no se podía usar esa técnica, y usando esa técnica con lo que es la lava, pues la datación sería aproximadamente de esa fecha, 600-800 antes de Cristo. Claro, aquí la ciencia se sarta algo muy fundamental, y es que estamos hablando que es una piedra que está al aire libre, a la intemperie, que está continuamente lloviendo encima, continuamente le está dando el sol. Por lo tanto, el carbono 14, la prueba del carbono 14 a una piedra, como que a no ser que esté en el vacío metida durante muchísimo tiempo, es para nada. Bien, si estamos hablando del año 10.000 al 12.000 antes de Cristo, ¿quién pudo realizar esas pirámides? ¿Quién pudo realizar esa pirámide? Mirad, Felipe II, otro rey, cuando manda a una serie de exploradores aquellas tierras, resulta que un doctor conocido como el doctor Hernández recoge una serie de historias y una serie de datos de aquella zona. Según se cuenta la leyenda de los indígenas de aquella época, en aquel lugar, en aquel sitio vivían humanoides de un tamaño superior a los 5 metros de altura. Vivían allí además también una serie de animales con unas dimensiones tremendas, gigantescos. Claro, el doctor Hernández lo primero que hace es investigar. Y se encuentran con una serie de huesos enterrados cerca de la pirámide, correspondiente a fémures, tibias, de humanoides, cuyas dimensiones, si la extrapolamos a lo que es un esqueleto normal, sería entre 5 y 6 metros de altura. Dice la tradición, en la parte de Cuicuilco, que las pirámides fueron construidas por los gigantes de la época. Quizás esos gigantes fueron realmente los que construyeron esta pirámide. ¿Pero para qué servía la pirámide? Mirad, se tiene la creencia de que las pirámides servían como tumbas para los diferentes señores de la época. Realmente, en las pirámides que se han de la zona, lo que se han encontrado solamente ha sido en una tumba, solo en una. Es en Palenque, el famoso astronauta de Palenque. es el único que se ha encontrado como tal. Los demás, ni en Chichen Itza, como veremos posteriormente, ni en Cuicuilco, ni en Mirador, ni en ninguna de las pirámides de Mesoamérica se han encontrado tumba alguna. De hecho, incluso en Egipto, si bien hay cámaras para lo que son los faraones y las reinas, lo cierto es que los cuerpos después se encuentran todos en el Valle de los Reyes. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando quizás de vórtices energéticos. Quizás estamos hablando de monumentos creados a las estrellas. Y es que hay que decir, tal como ha dicho también José Manuel, que las pirámides, en muchas ocasiones, si plasmamos lo que es el cielo, los astros, sobre el mapa, vamos a encontrar verdaderas coincidencias de la disposición que tienen tanto las pirámides como el conjunto de edificios que las rodean. En este caso, Cuicuilco coincide exactamente con Venus. Curiosamente, Venus es la diosa, una de las grandes diosas de la cultura maya. Por lo tanto, quizás no sea tanta casualidad esas construcciones que nos encontramos no solamente en Mesoamérica, sino también en el resto del mundo. Y de Mesoamérica saltamos a Asia, porque fijaros que cuando se habla de pirámides en China, son muchos los que se encojan de hombros y casi que no quieren creer en esa existencia, en esa posibilidad. Hoy día sabemos que efectivamente tenemos pirámides en China, que incluso hay algunas que no tendrían nada que envidiarle a las pirámides que existen en Egipto o que existen en México, pero fijaros que sí es cierto que son más recientes o relativamente más recientes a las pirámides de los dos continentes ya nombrados. La más impresionante quizás sea la del emperador Qixi Huang, que lo conoceréis más porque es ese el cual se hizo enterrar con un ejército de terracota. Estamos hablando aproximadamente del siglo II antes de Cristo, hacia el año 210, y fijaros que el emperador muere buscando uno de los grandes retos y uno de los grandes sueños del ser humano: la fuente de la eterna juventud, la misma que se buscara en Florida por parte de los descubridores españoles, la misma que se buscara en las fuentes del Nilo por parte también de los emperadores y de los reyes del antiguo Egipto, de los faraones, y también que se buscara por parte de nuestro emperador chino tan particular, que muere buscando precisamente ese sueño, ¿verdad? Claro, él se hace enterrar en una pirámide, pero escoltado por todo su ejército, un ejército que hasta la fecha llevamos aproximadamente descubiertas 8.000 figuras. Ya sabéis que las 8.000 figuras son totalmente diferentes, les cambian los rostros, los cuerpos sí son iguales, pero los rostros son diferentes, y que todavía, a día de hoy, no se ha abierto lo que es la tumba del emperador. Se siguen trabajando en ella. Una tumba que tiene todo tipo de tesoros escondidos. Se dice que por ella fluye ríos de mercurio que reflejan, recogen, recrean un poco lo que eran los ríos que discurrían por la antigua China de sus dominios, que el cielo está formado por diamantes de gran tamaño, y creedme que cuando uno ve lo que es ese ejército de terracota en aquel sitio, no duda que realmente sea tal y como cuentan los cronistas. Pero lo más interesante de esto es que, fijaros, antes hemos hablado que las pirámides de Egipto sobre plano te recrean la constelación de Orión, año 10.500 antes de Cristo. David comentaba precisamente que esa pirámide cónica de Cuicuilco está en base a lo que es la constelación de Virgo, de Venus. Pero claro, se puede decir casualidad, demasiada casualidad. ¿Y qué casualidad hay en torno a las pirámides chinas? Pues que si las ponemos sobre plano, nos va a recrear otra constelación, la constelación del dragón. Ah, el dragón, que es tan importante y tiene tantos matices dentro de la cultura china. Y claro, uno se pregunta, ¿y esa disposición hacia qué año nos orienta? ¿Hacia qué año está prácticamente enfocada, verdad? ¿Lo podemos datar? Y nuevamente se data. Y se data hacia el año 10.500 a.C. Es decir, nuevamente yo me pregunto, ¿casualidad? Porque si es casualidad, sabéis que vivimos en el planeta de las casualidades imposibles, como decía Peter Colosimo, y que nada está dejado al azar. Pero es que si seguimos caminando por China, nos vamos a dar cuenta que hay más pirámides de igual interés, de casi casi unas dimensiones tan increíbles como la de la Gran Pirámide, es decir, casi 200 lados de ancho por otros 200 de alto, un cuadrado, y que forman, en este caso, no pirámides tan altas, pero sí pirámides, al fin y al cabo, que en el caso del emperador chino sí es su tumba, y en el caso de la pirámide china sí son tumbas, porque ya se recogía, ya se retrataba un poco la tradición europea. Hablamos de Europa, sobreentendiendo que no había contacto entre América y Europa, eso es muy discutible, pero que posteriormente se descubre que lo hacen por la inercia cultural de aquellos que decían que en las grandes pirámides egipcias realmente lo que habían eran tumbas y eran monumentos funerarios. Por eso las pirámides chinas tienen, en este caso, todas están con su respectivo emperador, su respectivo rey, porque de alguna forma es lo que hace recoger esa tradición. Pero el dato, constelación del dragón. Constelación del dragón, y nuevamente nos movemos en la misma franja que nos estábamos moviendo antes. Fijaros que en Egipto nos vamos a encontrar otra característica muy desconocida, y esa característica desconocida es que cuando se pregunta cuántas caras tiene la Gran Pirámide, normalmente se te quedan mirando así con cara extrañado y te dicen aquello, pues cuatro. La Gran Pirámide no tiene cuatro caras, tiene ocho. Es ahí también su gran secreto. Cuando se han realizado fotos, y hablo de fotos realizadas en el año 1964, pues se descubre que en una de ellas media cara de la Gran Pirámide se ilumina y la otra media no. ¿Ello qué nos indica? Lo que nos está indicando es que la Gran Pirámide, todas sus caras tienen un corte en el medio, de forma que estén ligeramente anguladas. Ese ángulo que forman hacen que cada cara se divida en dos y no sean cuatro caras, sino ocho. Y ese efecto denota que sus constructores, aparte de ser evidentemente grandes sabios en el terreno de la arquitectura, también eran grandes conocedores del cielo, porque lo que trataban de reflejar era una estrella de ocho puntas, una estrella de ocho puntas que al fin y al cabo no nos hace mirar a la tierra, no nos hace mirar a los faraones, que eran la encarnación de los dioses, los hijos de los dioses. Lo que nos está indicando es que debemos de mirar al cielo para realmente buscar esa realidad y buscar, quién sabe, si esa inspiración precisamente de sus constructores. Unos constructores que en algunos casos lo quieren ver más allá de la primera dinastía. Una primera dinastía que fue la que precedió a lo que era la dinastía de los semidioses. Aquellos que, como indicaba David antes, en Mesoamérica tenían cuerpos desproporcionados e incluso se identificaban con animales. La dinastía de los semidioses, de los Chenchus Hor, que eran de alguna forma aquellos que recogían el saber de los dioses y que se hicieron de puente entre lo divino y lo terrenal. ¿Quiénes eran realmente aquellos? ¿Y por qué ese efecto tan extraño en la Gran Pirámide? ¿Por qué esas 8 caras? ¿Por qué esa fecha siempre señalada del año 10.500 a.C.? Tal vez la respuesta nos la encontremos en el siguiente punto donde tenemos parada en esta arqueología misteriosa. Nos vamos a Mesoamérica de nuevo. Sí, porque hablar de Mesoamérica tiene mucha relación, aunque no lo creáis, con lo que es la parte, por ejemplo, de Egipto. Mira, la cultura madre, se le conoce la cultura madre de Mesoamérica, era la cultura olmeca. Resulta que la cultura olmeca tiene una leyenda que dice que su origen venía de aquella civilización que era más allá del mar. Es muy curioso porque la cultura olmeca, de lo poco que se tiene, o de lo poco que se conoce de ella, son esas grandes cabezas. Aquí en la Cartuja tenemos una, justo debajo del pabellón de México. Y resulta que cuando observas esas cabezas, tienen esos rasgos negroides, tienen casco. Resulta que en aquella época los cascos no se conocían. ¿Y rasgos negroides de dónde? Resulta que cuando se tira también de la historia, se sabe que hubo un faraón que mandó 30 buques, 30 barcos, a cruzar lo que es el estrecho, para ver si existía el fin del mundo. Resulta que esos barcos, de esos 30 barcos, solo 2 volvieron, y volvieron cargados de ciertos productos que no se conocían en Asia y no se conocían en todo lo que es la parte de África, parte de Egipto, como podían ser incluso animales. Resulta que esos barcos muy probablemente provenían de la parte de América. Muy probablemente, además, porque incluso en el Cañón del Colorado se han encontrado efigies pequeñas de Egipto, figuras egipcias. Así que muy probablemente los primeros que llegaron allí no fueron ni siquiera los bárbaros, sino los egipcios. Bien, pues dentro de todas estas construcciones nos encontramos quizás con una que sea la más conocida de Mesoamérica, que es Chichen Itza. Chichen Itza, que se encuentra en la península del Yucatán, tiene una historia muy curiosa. Veréis, siendo la ciudad más importante de la civilización maya después de la desaparición de Mirador, de la ciudad de Mirador, resulta que Chichen Itza desaparece allá por el año 1194 después de Cristo, sin saber muy bien el porqué. Muy probablemente se le achaque a ese colapso que tuvieron todas las grandes ciudades mayas, y es que debido a ese estuco que debían sacar para la creación de sus carreteras, sus caminos y de sus edificios, despoblaban completamente de árboles toda la zona que rodeaba las ciudades, y por ese motivo las grandes sequías pues devastaban completamente lo que era la zona, y tenían que irse de allí. Tanto es así que al final acaban yéndose los mayas hacia la zona de Guatemala, el Centroamérica, hacia la selva, porque evidentemente habían devastado completamente de árboles toda la zona sur de México. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. La posesión es la más espectacular, pero también la más rara de las actuaciones diabólicas. El demonio tiene otros modos más solapados y eficaces de influir en el mundo, sin que sus víctimas se percaten. Descubrámoslos. Tengamos presente que el demonio es un ángel caído y conserva toda su inteligencia y toda la capacidad que tienen los espíritus puros.

Se habla de denuncias ante la Guardia Civil no hechas públicas de supuestos exorcismos ordenados por la Iglesia Católica y de visitas de un sinfín de médiums y de videntes. Son numerosos los testimonios de antiguos trabajadores, clientes y de algún que otro ladrón o enemigo de lo ajeno que aseguran que en el horario nocturno, entre los corredores agrestes de tétricos conglomerados de vehículos aplastados y siniestrados, se suceden todo tipo de fenómenos paranormales. Herramientas y repuestos que levitan y cambian de lugar de manera inexplicable, fuegos fatuos, combustiones espontáneas, alaridos de ultratumba y presencias incorpóreas capaces de salir de los automóviles, la mayoría de las veces con fines bastante hostiles. Los propietarios, sin embargo, lo han negado siempre y nunca han dejado que periodistas o investigadores y expertos en temas paranormales entren con sus sofisticados aparatos en aquel desguace. Han establecido una especie de ley del silencio al respecto entre sus trabajadores, aunque les ha favorecido el halo de misterio que tal publicidad le ha generado en los medios a lo largo de los años. Pero lo cierto es que estas fabulaciones no tienen nada de leyenda urbana. Todo se remonta a una fría, lluviosa y lejana noche del 2 de noviembre del año 1963, cuando el primer guarda del desguace, un gitano entrado en carnes, sesentón, bonachón y algo bebedor, tuvo que dar aviso a la Guardia Civil por un supuesto intento de robo. Según el vigilante nocturno, unos desconocidos habían entrado violentamente al desguace, dejando herido de muerte a su perro lobo, y solicitaba por ello ayuda, pues todavía continuaba en el interior rebuscando entre la chatarra y los restos de vehículos allí almacenados. Casi una hora después de la llamada telefónica, se personaba en la carretera de la Sierra un Land Rover de la Benemérita. De él se bajaron dos agentes cubiertos por completo con tricornios negros y amplias capas de agua verdes, y un perro pastor alemán adiestrado les acompañaba también. A la entrada del mausoleo de coches les esperaba un tembloroso guarda, empapado hasta los huesos por el persistente aguacero. A pesar de su gruesa parca marrón y de portar paraguas bajo la etérea publicidad luminosa de los carteles de neón. Los guardias civiles ya lo conocían, no era la primera vez que se pasaban por la ronda nocturna en aquel desguace. Por tanto, sobraban las presentaciones. Prendieron unas rudimentarias lámparas de aceite y tomaron decididamente uno de los corredores embarrados de amasijos de carrocerías mohosas y chasis oxidados que conducían a la alambrada de uno de los fondos, junto a una hilera de viejos pinares, donde aún se podía escuchar y percibir la presencia de los ruidos y confiados intrusos. Un centenar de metros después, yacía el cadáver del perro lobo del guarda, con evidentes signos de violencia en el lomo y la cabeza. El pastor alemán de los policías empezó a sentirse incómodo, a tensar la correa de su amo, a soltar profundos aullidos y a dar temerosos pasos hacia atrás, como intuyendo el ataque cercano de entes sobrenaturales para cuya defensa no estaba entrenado. De repente se abrieron aparatosamente las puertas delanteras y el maletero de un vehículo semiaplastado en el lateral derecho. «¡Queremos salir de aquí! ¡Dejadnos salir!», gemían abruptamente unas voces graves, metalizadas e incorpóreas a unos atónitos interlocutores terrenales, al mismo tiempo que caían sobre ellos toda clase de herramientas, componentes y piezas del vehículo siniestrado. Los guardias civiles sacaron instintivamente sus armas reglamentarias e hicieron fuego sobre lo que parecían unas minúsculas y zigzagueantes luces evanescentes, pero con resultado infructuoso. Presos del miedo y del estupor, emprendieron la huida a toda velocidad junto a su perro adiestrado y el guarda nocturno, abandonando por completo las instalaciones y cerrando atropelladamente la cancela enrejada del acceso. De aquel incidente paranormal se realizó un detallado atestado aquella misma madrugada en el cuartelillo de Cenes de la Vega, al que en un primer momento no se le dio mucha credibilidad y verosimilitud por parte de los mandos. Al día siguiente, el dueño y fundador del negocio y su mano derecha e hijo mayor tampoco se lo podían creer. Fueron necesarias una serie de concienzudas noches de investigación con varias unidades de la Guardia Civil in situ en el desguace para dar viabilidad al caso e informar a Gobernación Civil y a la mismísima Archidiócesis de Granada, quien acabó designando con celeridad y sigilo un veterano sacerdote dominico, con licencia para practicar exorcismo según el antiguo ritual romano del año 1614. Aunque las diligencias y actuaciones se llevaron a cabo con el máximo secretismo, la señora del entonces gobernador, aficionada a estos temas paranormales y del más allá, intentó meter baza en el suceso, recomendando unas amistades suyas de Madrid con supuestas dotes parapsicológicas, de evidencia y mediunidad. Pero su marido, el máximo responsable del gobierno en la provincia, no pudo interceder por ella muy a su pesar. Ni el arzobispado de Granada ni los dueños del desguace lo permitieron. En los tres meses siguientes se realizaron hasta una veintena de sesiones de exorcismos en el mausoleo de coches, no solo sobre el vehículo en el que sucedieron los hechos en cuestión, sino sobre otros nuevos vehículos que también parecían estar infestados. Los resultados de tales rituales fueron bastante decepcionantes y el sacerdote dominico exorcista concluyó su intervención en aquel lugar sentenciando que la fenomenología sobrenatural allí desarrollada no era causa del maligno, sino de almas y ánimas desencarnadas, y recomendó como tratamiento final una serie de misas y oraciones, dejando el número y el importe a voluntad de los propietarios. A medida que iba creciendo el parque de vehículos, se iban incrementando proporcionalmente los sucesos paranormales y los fantasmas, y los más bravos y firmes aspirantes a guarda nocturno desertaban uno tras otro, alegando miedos atávicos e insuperables. Para colmo, ni las misas ni los rezos encargados en la Basílica de las Angustias surtían el más mínimo efecto, y los dueños ya empezaban a rondar por su cabeza la idea del cierre del negocio. Toda esta sucesión de infortunios y calamidades duró hasta finales de junio del 64, cuando se personó en el lugar, en busca del puesto de vigilante, un joven gallego. Tenía por entonces 23 años de edad y era alto, moreno, delgado y con facciones duras. Se había casado recientemente con una bella y algo ronda joven nazarí, a la que conoció en Madrid en tiempos de la milicia, mientras ella servía, como interna, en casa del capitán de su regimiento. Aunque no lo dijo en su presentación, era hijo, hermano y nieto de Brucha, una especie de versión buena de las Meigas, y natural de Cedeira, en la Sierra de Acapelada, junto a la mítica y mágica aldea de San Andrés de Teixido, famoso lugar de peregrinación, donde, según el dicho popular, vai de morto quien no foi de vivo. Por tanto, los temas sobrenaturales y almas desencarnadas no eran precisamente ajenos para él. Criado en un ambiente matriarcal en la Galicia profunda, desde niño tuvo una gran sensibilidad, heredada de su abuela materna, que le permitía ver el aura de los vivos, percibir a los espíritus y contactar con almas en pena. Según le decían, con apenas un año recibió la visita nocturna de la Santa Compaña, con la intención de llevárselo en su eterna procesión errante, pero su abuela, presente, le liberó de la muerte y de esta obligación trazando con arcilla blanca un círculo con una cruz en el suelo de su dormitorio y acostándole boca abajo en él toda la noche. Su familia era prácticamente analfabeta. Su padre era un hombre de campo sencillo y callado. En cambio, su madre y su hermana mayor eran continuadoras del oficio ancestral de bruja en su modesto pazo, y hacían añejos trabajos de liberación, de alojamientos y enrevesados conjuros de sanación, amor, fortuna y muertos. Sin embargo, ellas carecían de las cualidades innatas de la abuela y el nieto. Ellos lo suplían con astucia, picardía y sobre todo con mucha labia, y no les importaba engañar en las ocasiones que fuesen necesarias a sus múltiples visitantes, gente ruda e ignorante de escasos recursos de comarcas cercanas. Durante la infancia y la adolescencia esquilmaron en cierta manera las dotes del chico, amañando remedios, curaciones y promesas de los que él ni siquiera tenía constancia. Con el tiempo acabó desengañándose de aquel mundo rígido y primitivo. Él tenía el corazón noble y no soportaba tener que mentir a enfermos y familiares de difuntos con curaciones y promesas imposibles. Fue a la escuela el tiempo necesario para poder aprender a leer y escribir en castellano, simultaneando la magia blanca con las duras tareas del campo, hasta que lo llamaron de mozo para hacer la milicia obligatoria en Madrid. Una vez licenciado del servicio militar, con el carácter más forjado, marchó a Granada a empezar de cero con su primer y único amor, con el que tuvo que casarse con premura al dejarla encinta. Y sin apenas estudios primarios y con un castellano más que torpe, comenzó a trabajar en lo que le salía: camarero, dependiente, albañil, guarda, sereno, lo que fuera. Por recomendación de un conocido, había acudido a la oferta del desguace, y lo de reencontrarse con heridas no cicatrizadas de su pasado era una casualidad bastante casual del destino. Los primeros días del servicio en el cementerio de coches contactó con las dos ánimas perdidas del primer coche, unos estudiantes de Derecho de familia de bien, fallecidos en el año 62 como consecuencia de una aparatosa colisión en la carretera de la Zubia, cuando los dos regresaban de la capital después de una noche un poco loca de alcohol. Las malas condiciones meteorológicas de lluvia y niebla y su imprudencia y alta velocidad hicieron que se llevara por delante a un modesto agricultor que, subido a un mulo de carga, se dirigía en horas tempranas a sus labores agrarias. En todas las carreteras del mundo son cientos y miles los relatos que narran apariciones espectrales de fallecidos en trágicos accidentes de tráfico, cuyas almas quedan atrapadas en múltiples y variados tramos y calzadas por restarles cuentas pendientes a la vida terrenal. Y durante un tiempo indeterminado se cree que dichas ánimas deben permanecer vagando mientras purgan sus penas en aras de la redención, para poder seguir su camino y obtener el perdón divino. Sin embargo, mucha gente desconoce que si los accidentados mueren instantáneamente en el interior de su vehículo, su espíritu queda apresado en él hasta su destino final, siempre y cuando le queden réditos y cabos por atar con los vivos, e igualmente están condenados a errar y pagar sus deudas para poder partir y encontrar la luz. Este era precisamente el caso de los dos universitarios crápulas que aquel accidente, que habían acabado temerariamente con la vida de un inocente labriego, dejando una viuda y tres huérfanos, desolados y con graves penurias económicas. Por lo tanto, precisaban purgar sus pecados y las plegarias pagadas como consejo del cura no eran suficientes. Necesitaban auxiliar a la parentela del difunto y conseguir su piedad. Los otros episodios que se sucedieron después: un padre, bebedor y ludópata, que levantaba la mano a su esposa y daba mala vida a sus hijos; un empresario ferretero que tenía explotados y en condiciones míseras a sus empleados temporales; un delincuente con un hogar desestructurado, con incontables antecedentes de robo y violencia; y un estafador de guante blanco que había usado su poder para abusar de la inocencia y desamparo de ancianos, enfermos y gente con discapacidad, privándoles de sus ahorros. Básicamente, los remedios de dichos males eran los mismos: socorrer en la medida de lo posible a sus víctimas y obtener su perdón o indulgencia. Este fue el único guarda, desde los tiempos del primer guarda, que aguantó más de una semana en el servicio nocturno del mausoleo de coches. Sin apenas hacer referencia a sus habilidades o sus artes esotéricas, fue ganándose poco a poco la confianza de los propietarios y de las ánimas en pena, con las que acabaría estableciendo un curioso pacto no escrito. En apenas un mes, los fenómenos paranormales estaban controlados y los dueños del desguace, gratamente sorprendidos, se apresuraron a hacerlo fijo con unas condiciones contractuales difícilmente rechazables. No se preocuparon de profundizar en sus dotes y métodos. Les valía su efectividad. Se habían acabado las misas y los rezos en la Basílica de las Angustias. Las aguas volvían a su cauce. Y eso era lo importante para sus trabajadores, sus clientes y, sobre todo, su negocio. Con el transcurso de los años, mientras las ánimas en pena se encargaban de ahuyentar y alejar a los escaseros y atrevidos ladrones e intrusos que se presentaban en aquel mausoleo de coches, el muchacho pasaba las noches descansando en el sofá-cama de su remodelada caseta y aprovechaba la mayor parte de las mañanas y tardes de los días laborables para gestionar las redenciones, tratando de localizar a los familiares de los fantasmas y a las víctimas de sus fechorías. Esta fue una tarea ardua y costosa, pues ninguno de ellos le creían en un principio. Lo tomaban por un loco o por un timador. Sin embargo, su insistencia, la información proporcionada por los espíritus y las molestas apariciones de estos en los sueños de los apelados consiguieron romper las fuertes reticencias de los más tozudos incrédulos. En 1970, un conocido transportista granadino, ferviente creyente en las facultades extrasensoriales del gallego y en agradecimiento por la mediación con un difunto suyo auxiliado, puso a su disposición uno de los vehículos de su flota, con 35 plazas de capacidad, para que organizase la primera peregrinación a San Andrés de Teixido. De esta manera, el muchacho consiguió llevar en un autobús aparentemente vacío, en un viaje iniciático de 18 horas y 1.000 kilómetros por las entonces peligrosas y mal asfaltadas carreteras de España, a 35 ánimas en redención al santuario de San Andrés de Teixido. Una vez allí, después de una corta y obligada visita a su familia de Cedeira, con la que nunca perdió el contacto del todo, puso en práctica una serie de rituales tradicionales con sus fantasmas. Arrojar con ellos una piedra en uno de los amilladoiros de la zona y un pequeño trozo de pan en la fuente de los Tres Caños. Escuchar devotamente una misa en el santuario de la aldea el día de la romería. Y al finalizar la jornada, dichos espíritus quedaban bendecidos con sus deudas pagadas y sus promesas cumplidas y por ende en condiciones de partir en paz. Desde el año 1970 hasta el año 2013, cada 7 y 8 de septiembre, el Cedeirano y la empresa del transportista han hecho sin falta este particular periplo mágico, con su propia y renovada santa compaña o procesión de espíritus y con los mismos rituales y ceremonias purificadoras. Por tanto, la seguridad nocturna todos estos años se ha convertido en una variedad de subcontrata paranormal hereditaria de segunda generación. Hoy día, el guarda se encuentra ya jubilado. Es un anciano con el pelo plateado y las arrugas y achaques propias de su edad. Y el servicio de vigilancia lo cubren ahora sus dos hijos, con unas condiciones laborales estipuladas más que flexibles que les permiten compaginar su vida familiar y sus otras ocupaciones, como informático y diseñador gráfico, respectivamente. Ellos no cuentan con los especiales poderes de su padre, pero a pesar de ello se benefician del favor de los espíritus allí aprisionados. A lo largo de su dilatada trayectoria, el Cedeirano se ha topado con infinidad de espíritus de todos los géneros y condiciones, con un balance más que positivo, habiendo resuelto favorablemente la mayoría de las problemáticas terrenales y sobrehumanas. Pero a pesar de ello, también han habido borrones negros, ánimas de asesinos y criminales con unas fechorías prácticamente imposibles de redimir, espíritus malignos, misterios de Dios, a los que él no podía ayudar, y que acabaron bajando irremediablemente a los inframundos. Sin embargo, hay un caso que le tenía obsesionado desde la década de los 90. Era el de un chaval de 20 y tantos años con problemas de adaptación que nunca superó la muerte de su padre, atropellado a un joven siendo el niño. Este suceso siempre le marcó y le hizo fracasar en las relaciones sociales y en los estudios, refugiándose demasiado pronto en peligrosas adicciones. Esta espiral le llevó una fatídica noche de San Juan a cometer el mayor error de su vida, bajo los efectos del alcohol y de las drogas, realizando una conducción kamikaze en sentido contrario por la A44 de Granada, pese a que al final se echó atrás e intentó esquivar los coches que venían de frente, no pudo evitar empotrar su Honda Civic contra un Seat Ibiza en el que viajaba una joven maestra de 30 años, que además iba acompañada en una silla adaptada en la plaza del copiloto de su pequeña de 6 meses. Lleva 20 años intentando rehabilitar al espíritu atormentado de este chico. Ni el estar influido por la bebida y la droga, ni el relajarse en el último instante, le podían exculpar de los homicidios cometidos. Él lo sabía, y pese a todo, no había dejado de lamentarlo y buscar sin cesar el auxilio y mediación con el viudo y con el padre de la fallecida. Un policía local incapaz de rehacer su vida desde entonces, aquejado de una profunda depresión y con espinosos problemas laborales por su exceso de celo y su tendencia suicida. El guarda trató de contactar varias veces con él y lo único que consiguió a cambio eran insultos, amenazas, una agresión y hasta un disparo de intimidación. También el fantasma del joven se le había aparecido en sueños en busca de algún tipo de perdón y comprensión, más inútilmente. El que su mujer e hija puedan estar en un lugar mejor, en paz, en el cielo o en el paraíso, no consolaba a aquel hombre. Los acontecimientos dieron un giro inesperado. En la noche de Reyes del año 2014, estando de servicio, el coche patrulla del policía local recibió de la centralita un aviso de atraco en su zona, y su veterano compañero y él tuvieron que ir raudamente a cubrirlo. En estos momentos, en una céntrica intersección del camino de Ronda, una niña de 2 años se extraviaba de sus padres entre el gentío que acudía a la cabalgata, y la mala providencia quiso que cruzase alocadamente la misma y que se echase encima del vehículo policial conducido por él mismo, que sin el más mínimo tiempo de reacción no pudo evitar arrollar a la menor. Ambos tuvieron que ser ingresados en el Hospital Clínico de Granada, ella en la UBI, en estado crítico, con traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas, y él en planta con un fuerte ataque de ansiedad, bajo observación y tratado con sedantes. La antigua guarda gallego se enteró del desafortunado incidente por la prensa escrita, después de desayunar la mañana del 6 de enero en plena visita de los nietos por los regalos de los Reyes. Se desplazó inmediatamente a la comisaría de la policía local de la Huerta del Rasillo en busca de información sobre la identidad del agente implicado. Se trataba del marido de la profesora. A primera hora de la tarde se acercó al hospital vestido para la ocasión, haciéndose pasar por uno de los capellanes, y logró que el talludo compañero del patrulla, que resultó ileso del percance, y su pareja le dejaran verlo a solas. En una habitación individual, con la calefacción más alta de la cuenta, aprovechando uno de sus breves periodos de vigilia y lucidez, con mirada inquisidora, le hizo una oferta desgarradora e innegociable al policía local, que ligeramente inclinado y semitapado en la camilla plegable, apenas opuso resistencia. Si él perdonaba al espíritu arrepentido de aquel chico, el cedeirano se comprometía a mediar por la vida de la niña, atropellada con los entes y ánimas del más allá. No le prometía nada más, haría todo lo posible por su parte. Y con los ojos vidriosos y con una voz temblorosa y aplacada por los poderosos calmantes, el policía concedió el perdón a dicha alma y realizó el acto de contrición exigido. En unos días, las fuerzas sobrenaturales imploradas por el gallego obraron positivamente y lograron que la pequeña saliera del coma sin daños importantes de consideración. A partir de esa fecha, los destinos abnegados implicados en esta truculenta encrucijada siguieron sus respectivos caminos y no volvieron a cruzarse. Finalmente, el antiguo guarda podía tener un retiro tranquilo y quitarse de encima la mayor espina clavada en sus 50 años de servicio en el cementerio de coches de la carretera de la Sierra. Y ese 8 de septiembre, el ánima de aquel joven podría por fin ir a la peregrinación de San Andrés de Teixido y hacer su última penitencia, antes de iniciar el viaje definitivo hacia la luz. Por cierto, uno de los 3 nietos del guarda gallego parece que ha heredado sus cualidades extrasensoriales y esotéricas. ¿Quién sabe si tal vez sea la tercera generación de vigilancia del desguace fantasmal? Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Las capacidades del ser humano, creo, a esta altura, que son más que manifiestas. A lo largo de la historia de nuestra existencia, han quedado patentes, siendo recogidas por algún que otro texto primitivo. Las diferentes culturas antiguas y no tan antiguas se han hecho eco de mitos y leyendas en las que las capacidades sobrenaturales, en ocasiones abrigadas por la voluntad de una deidad y en otras por voluntad propia del individuo, han puesto de manera patente que algo, un halo o aureola de poder supremo, ha tocado a la mujer o al hombre, agraciándolos con capacidades que rozan la absoluta incomprensión, pero que sin embargo ayudan innumerables, en innumerables ocasiones, a la supervivencia de nuestra especie. Y las premoniciones son, sin duda alguna, prueba de ello. A las 5 de la mañana de un día de 1979, una llamada a la puerta de su apartamento despertó a Helen Tillotson. Oyó a su madre que gritaba: «Helen, ¿estás ahí? Déjame entrar». Helen se levantó rápidamente y se dirigió hacia la puerta para averiguar qué sucedía. Su madre, Marjorie Tillotson, que vivía en un edificio de apartamentos al otro lado de la calle, quería saber para qué había llamado Helen a su puerta unos minutos antes. Helen, de 26 años, aseguró a su madre que se había acostado a las 11 de la noche y que no había despertado hasta que la oyó llamar a la puerta. «Pero yo te vi, hablé contigo», exclamó la señora Tillotson. Y añadió que Helen le había dicho que fuera inmediatamente a su casa, sin hacer preguntas. Súbitamente se produjo un gran estruendo en la calle y las dos mujeres corrieron hacia la ventana. En la acera de enfrente, un escape de gas había provocado una explosión en el edificio en que vivía la señora Tillotson, cuyo apartamento se había hundido por completo. «Si hubiese estado allí, dormida», dijo un jefe de bomberos, «dudo que hubiese sobrevivido». ¿Sería Helen sonámbula? ¿O su madre había tenido una visión psíquica? Sea cual fuere la explicación, al parecer la madre o la hija habían presentido el peligro de la explosión, evitando así la muerte de la señora Tillotson. Estos incidentes se denominan premoniciones, y aunque no son muy frecuentes, se han registrado suficientes casos para indicar que algunas personas pueden entrever el futuro. Os voy a relatar a continuación varios casos de premoniciones, pero en esta ocasión con consecuencias trágicas. A principios de 1979, Jaime Castell tuvo un sueño en el que una voz le anunciaba que nunca vería a su hijo, que debía nacer 3 meses más tarde. Convencido de que iba a morir, Castell contrató una póliza de seguros de 7 millones de las antiguas pesetas, unos 42.000 euros, pagaderos solo en caso de defunción. Unas semanas más tarde, cuando regresaba a casa conduciendo su coche a 80 kilómetros por hora, otro automóvil en sentido contrario, a unos 160 kilómetros por hora, perdió el control, chocando como consecuencia contra una barrera de seguridad, dio una vuelta de campana y cayó sobre el vehículo de Castell. Ambos conductores murieron en el acto. Después de pagar los 7 millones de pesetas, esos 42.000 euros, como he dicho anteriormente, a la viuda, un portavoz de la compañía aseguradora dijo que, ante una muerte que ocurría con tan poco tiempo después de contratar la póliza, lo normal era una investigación a fondo. Pero un accidente tan increíble hace que descartemos toda sospecha. Una fracción de segundo, antes o después, hubiera salvado la vida de Castell. A veces varias personas presenten el mismo suceso. Muchas de ellas no tendrán una vinculación directa con la tragedia prevista, pero otras, como el caso que voy a contaros a continuación, sí es así. Eril May Jones fue víctima, junto con otras tantas, de una premonición. El 20 de octubre de 1966, esta niña galesa de 9 años comunicó a su madre que había soñado que, al llegar a la escuela, el edificio había desaparecido. «Una cosa negra la había aplastado», le dijo. Al día siguiente fue a la escuela de Aberfan y medio millón de toneladas de carbón de desecho se deslizaron sobre el pueblo minero, matando a Eril y a 139 personas más. Después del desastre, muchas personas afirmaron haber tenido premoniciones. Estas fueron investigadas por un psiquiatra londinense, John Barker, quien al finalizar su trabajo encontró que 60 de ellas parecían genuinas. El doctor quedó tan impresionado ante las pruebas de las percepciones psíquicas de la tragedia que a partir de aquel momento colaboró en la organización de la Agencia Británica de Premoniciones, creada con el objeto de registrar y seguir las predicciones. Un intento similar para controlar las predicciones funciona en Estados Unidos. Existe la previsión de que en un futuro próximo se producirá un seísmo en la falla de San Andrés, y se espera que mediante el control de estas premoniciones sea posible predecir la fecha con objeto de organizar una evacuación masiva antes del suceso. Cuando Barker analizó las premoniciones sobre la tragedia de Aberfan, pudo apreciar que habían ido aumentando gradualmente durante la semana anterior al desastre, alcanzando el punto máximo la noche anterior. Dos agencias de premoniciones californianas, una en Monterrey y otra en Berkeley, están analizando las predicciones del público con la esperanza de encontrar alguna pauta. Los escépticos, en este sentido, han objetado que la información acerca de las premoniciones solo se publica después de los acontecimientos y que la mayoría de las predicciones son descartadas por errónea. Esto puede ser cierto muchas veces, pero hay excepciones. Y entre esas excepciones está el siguiente relato que os voy a referir. La noche del viernes 26 de mayo de 1979, el mundo se conmovió ante la noticia de que un DC-10 de la American Airlines se había estrellado al despegar del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. Hubo 273 muertos en el peor desastre de la aviación en Estados Unidos. En Cincinnati, Ohio, un joven de 23 años, director de una oficina, miraba la televisión hundido en su asiento, horrorizado y sin poder dar crédito a lo que estaba viendo. Durante 10 noches consecutivas antes del desastre, había tenido la misma horrible pesadilla. Primero oía el ruido de unos motores que fallaban y después veía cómo un gran avión de la American Airlines viraba bruscamente, se invertía y se estrellaba contra el suelo convertido en una masa de llamas rojas y anaranjadas. Podía oír la explosión y sentir el calor de las llamas. Cada vez que despertaba aterrorizado por el recuerdo del espantoso sueño, estaba seguro de que era una premonición. Nunca dudé de que algo iba a ocurrir, dijo consternado. No era como un sueño, era como estar allí, mirando todo, como verlo por televisión. Tras varias noches de pesadilla, el martes 22 de mayo de 1979, telefoneó a la Federal Aviation Authority, en el aeropuerto del Gran Cincinnati. Después llamó a la American Airlines y a un psiquiatra de la Universidad de Cincinnati. Todos le escucharon con atención y simpatía, pero eso no hizo que David se sintiera mejor. Tres días después, fuera de sí a causa de la preocupación, escuchó la noticia del espantoso accidente del DC-10. La Federal Aviation Authority se tomó la llamada de David Booth suficientemente en serio para intentar, en vano, comparar los detalles de la pesadilla del joven con algún aeropuerto o avión conocido del país. Cuando se enteraron del desastre, pudieron comprobar que los detalles se correspondían demasiado bien con los del sueño del joven. Fue increíble, dijo Jack Barker, funcionario de Relaciones Públicas de la FAA. Había diferencias, pero también muchas semejanzas. La mayor fue que nombró a la compañía aérea y al avión, y que el avión cayó invertido. Booth había mencionado un trimotor parecido a un DC-10, y su descripción del lugar del accidente se asemejaba al aeropuerto de Chicago. David Booth dejó de tener pesadillas en cuanto ocurrió el desastre. pero siguió sintiéndose inquieto por lo sucedido. ¿Cómo se puede entender una cosa así?, preguntó. No tiene explicación, ni sentido, ni conclusión. Es totalmente incomprensible. Según la RAE, premonición, del latín tardío, praemonitio, praemonitionis, significa advertencia previa, advertencia para el futuro. Sin dar lugar a ambigüedades, la premonición, pienso, llegado a esta altura, existe, sin duda alguna. Pero, ¿qué explicación nos podría ofrecer la ciencia en este sentido? Como en tantos otros fenómenos inexplicables, la ciencia no ha encontrado o no ha llegado a encontrar o alcanzar una razón lógica a la manifestación de estas capacidades. Me vais a permitir leer un artículo publicado por La Razón el pasado año, que hace referencia justamente a las premoniciones. En este sentido, encontramos lo siguiente: ni la ciencia, como bien apunto, ni el mundo de lo paranormal acaban de echarle el guante a esta rara capacidad que nos pone en guardia frente a posibles sucesos venideros. Las premoniciones son un misterio de principio a fin, y en realidad no se sabe a ciencia cierta si su razón de ser se fundamenta en la causalidad. Adivinamos porque acumulamos conocimiento y esto nos permite proyectar relaciones causa-efecto, o si son un mero producto del azar. Los científicos se han afanado en tratar de domar a los presentimientos, intentando explicar sus causas y mecanismos. Una de las teorías que se han lanzado en este sentido intenta ligar los pálpitos, esos pálpitos o corazonadas, al subconsciente. Su argumento, el argumento que emplean, es el siguiente: mientras que el mundo consciente se desarrolla en una línea temporal perfectamente delimitada, nuestro yo inconsciente habita una dimensión ajena a cualquier cuadro de tiempo. Esta es la razón por la que dentro de esa esfera el futuro puede presentársenos en cualquier momento y forma. Otros estudios localizan esa capacidad para anticipar el futuro en el lóbulo frontal derecho del cerebro, hogar de la creatividad. Se cree, de hecho, que las premoniciones son más frecuentes y fecundas en las personas creativas. Al fin y al cabo, la creatividad no es otra cosa que la capacidad para ver la realidad de manera desacostumbrada, para así generar múltiples alternativas. Por eso, las premoniciones tienen mucho que ver con la fantasía, con las fantasías en general, con cosas que podrían suceder, aunque no tengamos la seguridad de que eso vaya a ser así. ¿Y vosotros, queridos amigos, qué pensáis? Nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Voces del Misterio. Hasta entonces, un saludo a todos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Muy buenas a todos los amigos de Voces del Misterio. Soy Adrián Martínez y, como de costumbre, vengo a ofreceros un relato, el terreno en el cual me muevo gustosamente, porque, como bien digo siempre, el relato es el motivo ideal para adentrarnos en mundos oscuros y en mundos imposibles. ¿Mundos imposibles? ¿O quién sabe? el lema que llevó por bandera es que la realidad siempre, siempre supera a la ficción. Y hoy os traigo un relato que escribí también hace bastante tiempo, el cual versa sobre un personaje cuyas aficiones lo traen de cabeza. Su amor por las mujeres lo demuestra de una manera muy especial. Así que ya os dejo con este relato titulado El fotógrafo. El mundo de la moda le atraía, aunque María no tuvo la oportunidad de dedicarse a ello. Tenía los atributos suficientes para dar la talla: alta, guapa, joven y una sonrisa que deslumbraba a aquellos que le lanzaban una mirada. Como cada tarde, partía hacia aquel bar donde se ganaba la vida como camarera, trabajando hasta altas horas de la noche. Servir copas no le agradaba. No le gustaba demasiado el trato con muchas de las personas que acudían y se divertían cada noche en aquel lugar. La clientela era amplia y diversa, y muchos, extasiados por el consumo de alcohol, le lanzaban miradas y palabras que rozaban sutilmente el acoso, cual si de una complaciente dama se tratara. Si algo bueno tenía ese trabajo, era el tiempo libre del que disponía por las mañanas. Aprovechaba estos ratos para pasear, leer, visitar a sus familiares y hojear alguna que otra oferta laboral que le convenciera y le animase a dar un cambio en su vida. Y aquella mañana, mientras desayunaba, leía pasivamente el periódico del día y contemplaba lo mismo de siempre: sube el paro, el político de turno, alguna que otra desgracia más y mucha información deportiva. En la sección final, ninguna oferta de trabajo interesante, pocas demandas, casi todas para realizar labores de limpieza y con sueldos inferiores al que ella disfrutaba. Pero un anuncio le llamó bastante la atención. ¿Quieres dar tus primeros pasos como modelo? ¿Quieres triunfar en la pasarela? No lo dudes. Hazte un book fotográfico para darte a conocer y llegar a lo más alto. Te ayudaremos. Contacta con nosotros. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro mientras leía aquel anuncio. De ilusiones se vive, se decía a sí misma. Pero para vivir, lo único cierto era que tenía que volver al trabajo y servir copas. Y como cada día, antes de marcharse al trabajo y después de llevarse algo caliente al estómago, descansaba en su pequeño sofá para reponer las fuerzas que hasta bien entrada la madrugada tendría que exprimir. Pero aquel corto sueño se vio interrumpido por una llamada de teléfono. Era su jefe, el cual, con un tono elevado, le preguntó dónde se había metido. Debía haber llegado al trabajo hacía 20 minutos, pero Morfeo quiso acompañarla un poco más de la cuenta, rindiéndola a aquella tranquilidad onírica. Y al llegar, afrontó las palabras de aquel desesperado y poco tolerante empresario, que andaba bastante nervioso, ya que la terraza andaba algo ajetreada y con más clientes de lo previsto. La jornada se preveía interminable para María. Pero todo llega, y llegó la noche. La solitaria vuelta a casa la esperaba, y el descanso la llamaba a gritos desde su habitación. Haciendo balance sobre su dura jornada, la idea del cambio la sedujo. Se veía obligada a dar un paso diferente para obtener resultados más satisfactorios en su vida. Así que, al día siguiente, como cada mañana, acudió al bar donde solía desayunar. Teléfono en mano, anotó el número de aquel anuncio que vio el día anterior. Estaba decidida a probar algo nuevo y se veía completamente capaz de afrontar nuevos retos, precedidos de grandes ilusiones. Ya en casa, marcó aquel número de teléfono. Tras varios tonos, una voz masculina respondió: «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?». María, como si de un confidente se tratara, le confesó su afán por cambiar su vida a aquel interlocutor. Concretaron una cita para el siguiente sábado al mediodía. Nadie lo sabría, tan solo ella, ni siquiera lo comentó con amigos ni familiares. una dirección concreta y una hora prevista. Era lo único que nuestra protagonista tenía en mente en ese momento, puesto que, como tanto se repetía a sí misma, los grandes logros requieren grandes cambios. Y tras un largo paseo, por fin el momento esperado. Llegó a una casa a las afueras de la ciudad, donde tras llamar al telefonillo, la puerta de acceso se abrió. Al acceder, un elegante caballero de unos 45 años la recibió efusivamente. Aquel señor quedó asombrado por su belleza. En su mirada veía la resignación de una joven que no se valoraba como debía, pero para eso estaba él. Así que entraron al interior de la gran casa y tomaron asiento. María estaba nerviosa y se le notaba en sus largas piernas. El hombre la miraba con una leve sonrisa que al mismo tiempo le transmitía confianza. Charlaron sobre el amplio abanico de posibilidades al que una chica como ella podría acceder. Aquel fotógrafo parecía conocer la manera idónea de ayudarla, así que María se dejó llevar y escuchó con atención la proposición de aquel buen hombre. Algo original y distinto, atrevido y descarado. La sesión de fotos comenzó en un estudio situado en los sótanos de una manera improvisada y simple. María tenía todo el día a su disposición, ya que logró librar en su habitual trabajo. Tras un primer contacto con la cámara, María tenía la confianza suficiente en sí misma, al igual que con su recién conocido fotógrafo. El hombre la revistió de consejos y prácticas para posar ante la cámara, y tras esto le propuso una temática fotográfica muy especial y también muy de moda por ciertas novelas recientes: el sadomasoquismo. La chica aceptó algo sorprendida, ya que no esperaba algo de ese estilo, pero a fin de cuentas, él era el profesional y por lo tanto sabría lo que hacía, de modo que pasaron a una sala provista con artilugios y vestimentas relacionadas directamente con la cara más atrevida del sexo. Tras una modesta cortina, se desvistió y se enfundó un ajustado pantalón de cuero negro, seguido de un sujetador rojo del mismo material. La sesión se dividió en dos partes, dominación y dominada. En la primera, látigo en mano, realizó ciertas poses dictadas por el fotógrafo, el cual, tras los flashes, no paraba de moverse de un lado a otro, intentando captar y obtener lo mejor de ella. Y tras esto, llegó la última parte de la sesión. María se colocó sobre una cama decorada con tonos rojizos y acompañada por velas y pétalos de rosas. La temática así lo requería, al igual que también accedió a ser amarrada por las extremidades con unas gruesas cuerdas. También fue amordazada, y sin duda, aquel escenario se aproximaría mucho a lo profesional y a un trabajo bien elaborado. No podía hablar, no podía moverse, y aunque le inquietaba la situación, sabía que aquello le marcaría un antes y un después en su carrera. El fotógrafo colocó una silla frente a los pies de la cama. Aquel buen señor cruzó sus piernas y asentó su cabeza en una de sus manos, en una postura extraña y observándola cuidadosamente. El ritmo de las fotografías bajó considerablemente. Se tomaba más tiempo para realizarlas. No decía ni una palabra. Su actitud desprendía cierta intranquilidad, algo que, para la temática en sí, le daba una dosis de realismo al captar el rostro nervioso y asustado de la chica. Pero algo no iba bien. En cierto momento, se desprendió de la cámara de fotos y se situó frente a ella, lanzando una mirada profunda y una sonrisa que se tornó algo sádica e inquietante. Lentamente, su mano comenzó a acariciar el rostro de la joven. María lanzó inútiles intentos de gritar ante la escena que estaba contemplando. La otra mano recorría diferentes partes de su cuerpo, llegando incluso a las zonas íntimas, lo que provocó que nuestra protagonista comenzara a intentar liberarse de aquellas cuerdas, dando fuertes sacudidas, pero nada podía hacer. entendió que su vida iba a cambiar, pero no de la forma que imaginaba. Aquel hombre vio pasar por su estudio a más de una veintena de chicas, las cuales entraban para no salir jamás. Siempre el mismo modus operandi. Les ofrecía lo que ellas querían oír y él satisfacía sus necesidades. Tras desnudarla con total agresividad, su mente sádica entró en éxtasis al abusar del cuerpo de María. Sus silenciosos gritos le producían placer, y tras esto colocó sus manos sobre el cuello de la joven, apretando hasta el punto que dejó de gemir, dejó de convulsionar, dejó de vivir. Esperó la noche, solitaria y despejada del tumulto vespertino, para deshacerse del cadáver. Lo envolvió en una oscura sábana y lo metió en el maletero. La carretera le esperaba, acelerando su vehículo buscando el destino apartado de la urbe, donde nadie pudiera verlo. Y al pie de una montaña enterró el cuerpo, donde nadie lo buscaría ni lo encontrarían jamás. Al día siguiente, el teléfono de aquel fotógrafo sonaba una y otra vez. Quizás alguna joven que querría cumplir su sueño, dar un giro a sus vidas. Y lo cierto es que todas aquellas chicas que se lanzaban a realizar un cambio en sus vidas, lo conseguían. Historias en las cuales no hace falta la presencia de fantasmas ni de seres venidos de otros mundos para atormentarnos y para sacar de nosotros mismos los miedos más profundos, ¿verdad? El propio ser humano, como siempre digo, es donde ahí donde reside el verdadero misterio, el auténtico enigma a resolver. Pero como decía en la introducción, la realidad siempre supera a la ficción. ¿Y qué os parece si vamos con un caso real, sobre un fotógrafo asesino? Fue conocido como tal, el fotógrafo asesino o el asesino de los corazones solitarios. Harvey Murray Glatman nace en Denver, en Colorado, un 10 de diciembre de 1927. Él procedía de una familia judía y desde muy temprana edad sacó de su interior su cara más oscura y retorcida. Y aquí hablamos, fijaos, de tendencias sadomasoquistas de carácter sexual y un comportamiento antisocial exagerado. Complejo de inferioridad, también era propenso a la autolesión. De hecho, sus padres le descubrieron unas marcas moradas en su cuello cuando era bastante pequeño, a lo que él confesó haber intentado ahorcarse sin éxito en el desván de su propia casa. El psicólogo pues les dijo que eran cosas de niños, una simple curiosidad por la muerte. Vaya curiosidad, ¿no? Pero su aspecto, no muy agraciado físicamente, hizo que fuera rechazado desde su juventud por las chicas. Esto lo marcó y fue cuando comenzó su peculiar carrera delictiva. Su aspecto no le ayudó, como hemos dicho, la relación con sus compañeros de colegio por sus grandes orejas. De hecho, le apodaron Dumbo. Era catalogada como una persona bastante fea, hablando claro. Él intentó ligar con chicas sin éxito ninguno. Se colaba en las habitaciones de algunas de las que le gustaban y les robaba la ropa interior, llegando a cometer agresiones sexuales incluso. Era el epílogo de una fantasía en la que él vivía preso. Cuando tenía 17 años, llegó a un adolescente a punta de pistola, utilizó una réplica de un revólver, la llevó a un callejón y la obligó a quitarse toda la ropa. Su deseo más íntimo era ver a una mujer desnuda, lo que él decía. Y tras ello la observó detenidamente y se marchó sin tocarla. Esto ocasionó una detención policial, pero fue absuelto rápidamente. Y ya nos vamos a principios de los años 50, y en esta década, decenas de chicas guapas pues llegaban a Hollywood, ¿no?, en busca de fama y de fortuna. Y la profesión de modelo era una de las más peligrosas, porque muchas de estas confiadas jóvenes, podemos decir que quedaban y se iban con muchos extraños. Y en esas fechas, concretamente en el año 1951... este personaje se traslada a Nueva York y allí su carrera delictiva se ve aderezada con allanamientos de moradas y asaltos a jóvenes mujeres. pero finalmente fue arrestado y estuvo 5 largos años en prisión. Al salir, él comienza a trabajar en Los Ángeles como técnico electricista, pero a su vez, esto lo compaginaba con un pequeño estudio fotográfico en su propia vivienda. Parece ser que Harvey Glatman en este momento asentó un poco la cabeza. Allí Harvey Glatman comenzó de esta forma publicando anuncios en los periódicos, donde se ofrecía como fotógrafo profesional, para así captar la atención de jóvenes aspirantes a modelos y actriz. Una de sus características es que no solicitaba modelos profesionales, ya que así habría muchas más interesadas, o sea, mujeres jóvenes y sin experiencia, a las que les pagaría bastante bien, a cambio de posar discretamente durante unas cuantas horas para él. Juni Andul, de 19 años de edad, él la convence para que acudiera a un departamento alejado del centro de la ciudad para una sesión fotográfica. Una vez que estaban allí, tras realizar varias fotografías, la ató y le pidió que se quitara la ropa, todo ello, fijaos, con el fin de fotografiarla. El hecho de tener que aparecer atada y amordazada, él lo justificó argumentando que se trataba de unas fotografías para la portada de una revista de detectives. Pero su mente entendía que cuando una mujer estaba dispuesta a quitarse la ropa ante un desconocido, pues realmente era una invitación expresa a ser violada. Y tras la agresión sexual, para evitar que las víctimas contasen lo ocurrido, las asesinaba. El exmarido de esta chica, el exmarido de Judy, acude casualmente a su casa, pero ella no se encontraba. Al mismo tiempo, faltó a varias citas fotográficas que tenía concertadas, y todo ello se hizo saber a las autoridades, las cuales comenzaron a mover hilos. Tras la violación, el asesinato y el abandono del cadáver en el desierto de su primera víctima, aquel 2 de agosto de 1957, en diciembre de ese mismo año se inscribió en el Club de los Corazones Solitarios, en busca de una cita ciegas, una segunda forma de entrar en contacto con sus víctimas. Y aquí empezó a mantener correspondencia con Shirley Ann Brickford, de 24 años de edad. Su primer encuentro fue en marzo del 58, encuentro en el que, a punta de pistola, violó a la joven dentro de su coche. Después de maniatarla y amordazarla, la traslada al desierto y, tendiendo una sábana en el suelo, le pidió que se sentara para la nueva sesión fotográfica. Tras la sesión, la estranguló y, al igual que con su primera víctima, se llevó sus zapatos. Tras la muerte, volvió a fotografiarla. En la tercera ocasión, él comienza a leer anuncios en los periódicos de jóvenes que se ofrecían como modelos, y así encontró a su tercera víctima, una muchacha de tan solo 24 años que se ofrecía para posar desnuda. Ella era la víctima perfecta. Quedó con ella en su casa el 23 de julio del 58 y, al abrir la puerta, no se fiaba de Glatman, el cual veía por primera vez. Algo le decía que no era de fiar, pero entró a la fuerza a su domicilio y, repitiendo su ya habitual modus operandi, violó a Ruth Mercado, que era el nombre de esta chica, mientras la apuntaba con su pistola. Seguidamente la llevó en su coche al desierto y, en la misma sábana blanca donde puso a su segunda víctima, tumbó a Ruth y comenzó a fotografiarla. Tras aquella sesión volvió a agredirla sexualmente y, después de pasar la noche con ella, la estranguló. De nuevo hizo fotografías al cadáver. Por la mañana recogió sus zapatos y, en este caso, también su ropa interior. Pero su modo operandi estaba cambiando a la hora de secuestrar a sus víctimas, volviéndose cada vez más impulsivo, más temerario, lo que hizo que cometiera un error. Y ese error llegó con Lorraine Vigil, que logró escapar del coche de Glatman, mordiendo su mano y alertando a un agente de policía que, casualmente, pasaba por el lugar. Y de esta forma, Harvey Glatman fue detenido de inmediato. Y aquí es donde comienzan a conocer verdaderamente la cara más oscura de este personaje, de Harvey Glatman. Cuando la policía registró su vivienda, encontró una caja de metal llena de fotografías. Glatman fotografió a todas sus víctimas, en diferentes posturas y en diferentes momentos. Primero fotografió a su víctima con una mirada de inocencia en su rostro, como si realmente estuviera disfrutando de una sesión de modelaje. Después lo hizo pidiéndoles que posaran para él, amordazadas y atadas con las manos a la espalda. Para tranquilidad de estas jóvenes, les pedía que su expresión fuese de miedo y de angustia, aunque él sabía perfectamente que esa debía ser su expresión real. Fotografió a sus víctimas mientras eran violadas y finalmente las fotografió tras asesinarlas. Las fotos post-mortem son las que realmente revelaron la verdadera naturaleza de Harvey Glatman, ya que mostraban cómo había colocado los cadáveres de sus víctimas. Las fotos revelaron que Glatman mató a las tres mujeres no para cubrir los secuestros y las violaciones y evitar ser detenido, sino para conseguir las fotos que eran la parte esencial de su comportamiento, o sea, su deseo de control y sumisión de las mujeres, mirándole a los ojos. Los psiquiatras que entrevistaron a Glatman determinaron que era un sujeto capaz de distinguir entre el bien y el mal, totalmente consciente de sus actos y con un coeficiente intelectual de 130. Él fue ejecutado el 18 de septiembre de 1959 en la cámara de gas en la prisión de San Quintín. Años más tarde, la desaparición de otra joven modelo, Jan Spengel, se vinculó con Glatman, pero lamentablemente su muerte impidió seguir con las investigaciones, quedando dicho crimen sin resolver. Todo un personaje que deberíamos destacar ese fetiche personal que tenía hacia las mujeres con los objetos. Fijaos que de cada uno de sus asesinatos que cometía, él se llevaba un objeto. Si no era un zapato, era alguna prenda, algo de la víctima. Era un fetiche especial, además de las mencionadas fotografías. Personajes de la historia, personajes de nuestra crónica negra, que aquí en Voces del Misterio tenemos para deleite o para el horror de todos los oyentes. Les ha hablado Adrián Martínez, ha sido todo un placer y ya nos veremos el próximo año, que esperemos que este de 2021 nos depare un futuro más alentador y más tranquilizador, si cabe. Un abrazo y nos escuchamos próximamente. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Y hasta aquí este programa de hoy de Voces del Misterio. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, que también nos pueden escuchar en nuestra redifusión. Nos tienen aquí en el dial, en la 91.6 y también en todos nuestros medios digitales virtuales como iVoox, SoundCloud y la página del propio Sevilla Fútbol Club Radio. La semana que viene volvemos con más contenidos que serán de su agrado en esta revista sonora llamada Voces del Misterio.